Y decidimos bautizar este primer compilado de Ave César con un subtítulo que es La Fundación, porque la intención, en definitiva, es hacer más de un compacto para ofrecerles. Ajá, que haya una continuidad. Exactamente. Entonces es el comienzo de una historia semejante a aquellas historias que solíamos contar a la madrugada de héroes pasados y tiempos antiguos. Yo no les voy a contar ahora la historia de la Fundación Romana con la loba, con Rómulo y Remo y demás, porque ya lo tienen en la revista Epopeya, en el número 27, con la cual adquirieron este compacto. Claro, nos llevaría todo el compacto. Por cierto, ¿no? Pero sí es nuestra intención en esta primera entrega ofrecerles lo mejor posible. Y dentro de este ofrecimiento está ni más ni menos que el nuevo disco de Luca Turilli, el disco debut de Luca Turilli como solista, el guitarrista y líder de Rhapsody. Banda que caló muy hondo en el gusto de la gente, ¿eh? Absolutamente, además es impactante el disco a niveles, subconscientes, diría, inclusive. O sea, es más épico que lo épico. Y de hecho, el disco de Luca Turilli es hasta más épico que Rhapsody. Bueno, el hombre ha dado lo mejor de sí. Claro, no, sí, totalmente. Aparte saluda y te dice ¡hola! Así, terrible. Claro, tiene coros atrás para saludar. Claro, para presentarte, inclusive. Bueno, la cuestión es que King of the Nordic Twilight, esto es Rey del Crepúsculo Boreal, hasta el título es pomposo. Sí, no es un disco de rockabilly con ese nombre. No, no, por cierto. Es el nuevo disco y se adelanta con un simple de promoción que también tiene un título igual de rimbombante y es ni más ni menos que The Ancient Forest of Elves. Esto es la floresta antigua de los elfos. No está mal. Viene cargado de toda la atmósfera, digamos. Sí, por cierto. Lo grabó con un muchacho en las voces llamado Olaf Heyer, el cual... Olaf Heyer, ¿cómo andás? Sí, tenía que decir algún chiste de él. Sí, si no, no tiene gracia. Claro, bueno. Tengo al final unos chistes preparados para los últimos 4 tracks. Yo te diría que no. No va música, van chistes. No, por favor. ¿Sergio Greatest Hits? No. ¿No? No. Ay, qué no, lástima. Gracias. Nos conformamos con Olaf Heyer, que realmente no tiene nada que envidiarle a Fabio Lione, el cantante de Rhapsody. Y también participan músicos de Heaven's Gate, por ejemplo, como para darle más realce a este lanzamiento. Elegimos el tema del simple, ¿eh? The Ancient Forest of Elves, Luca Turilli.